los originarios, los más originarios. Originales. Es el origen. Me acuerdo que buena. Escuchándonos, ¿eh? Qué buena película, El Origen. Excelente. Sí, voy. Vamos con una canción entonces. Con los Rolling Stones, que son después de los originarios. Ah, sí, pues tienen sus años ya también, ¿eh? Sí. A ver. Vale. Esto no es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, por la 102.1 y oasisfm.cl. They say we're young and we don't know. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long. I don't care, with you I can't go wrong. Love to you. Ooh, love to you. Ooh. estamos en esta programación especial, Marcelo, en este 12 de octubre. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a seguir con el grupo Oasis, que es el grupo que tomó el nombre de nuestra radio, y nosotros contentos de que eso haya pasado. Esto es Quédate Conmigo, es decir, Stand By Me.

Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Y estamos de regreso acompañándolos con buena Marcelo. Música. Este 12 de octubre, cómo se pasa el tiempo, cómo se mañana juega el día de la raza, sí. Oye, cierto. Mañana juega con Colombia, aquí en nuestra capital. Es de esperar, ¿no? Uno a esta altura ya no puede asegurar nada, todo puede cambiar en el último minuto, pero bueno, mira, es lo que se supone que va a pasar. ¿Te parece ¿Y con que qué partamos este bloque? A ver. Con gente contenta, gente animosa, Coldplay. A ver. La vida en Technicolor. ¡Qué entusiasta! Al estilo Oasis. Escuchas Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. But I'm not, so I guess I'll stay here. eyes, but love was in your eyes. I really should have gone, but love was. Marcelo, estamos en este 12 de octubre, Día de la Raza, Día de los Pueblos Originarios, Día de Colón 8000, Día de tantas cosas, ¿no? ¿Y con qué seguimos? Vamos a escuchar música chilena. Yo esta canción siempre me acuerdo de ese chiste cuando llegaba el tipo al kiosco y decía, tiene el pájaro loco. Y el cambio acá, si quiere, es que el tipo si dice, quiere, no, dice claro. Lo disidente, dice, no, pero tengo el pájaro de fuego, los tres. ¡Oh, qué lindo!

Esto no es un noticiero. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Sorry. seguimos con esta música acompañándote en este día feriado. Qué mejor que recordar la voz profunda de Eddie Vedder a esta hora del día. Ay, mira, me encanta Eddie Vedder porque... Pelo ¿cuál pecho. Es Eddie Vedder? ¿Cuál es Eddie Vedder? Ay, mira, qué buen mozo, ahora que me lo muestras. Escúchalo, vea. Canción muy, muy, además, muy sentida. Pearl Jam, Daughter. Table in an otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go down in. Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Informados pero nunca apagados. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Game.

I'd like to know, 'cause here I go again. I love you. I love you. Say, can't you see? Día de la Raza, el día que Cristóbal Colón pisó Guanahani, porque después se llamó La Española, le cambiaron el nombre rapidito, hay que decirlo. Exactamente. Mira, y como es un día feriado, parece que no fuese día lunes, parece que fuese domingo, y por eso Morrissey nos canta esto: todos los días parecen domingo. Pero qué loqui. Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Face, and the whole world is on your case.